cuerdas de guitarra, de canción y castañuela, canta el nombre de un gran mazo que de boca en boca vuela. Es valiente con los hombres, con las damas es gentil y prendida de su casa. Manolo mía, Manolo de mi amor, tú eres mi vida, mi dicha y mi dolor. Manolo mío, si me falta tu querer, con honda pena muy pronto me moriré. No quiero yo ni flores, Manolo va mi amor, Manolo va mi querer. No sé si de broma o vera, por amor o pasatiempo, hoy mi casa ronda el hombre que robó mi pensamiento. Un repique de campana son sus pasos para mí, y la noche pasa en vela como muda centinela cuando no puede venir. Manolo mía, Manolo de mi amor, tú eres mi vida, mi dicha y mi dolor. Manolo mío, si me falta tu querer, con honda pena muy pronto me moriré. No quiero yo ni flores, mano.